Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va de frente. Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Bueno, muy buenos días a todos y todas, como dirían por ahí. Estamos en nuestra segunda edición de esta cosa, este programa que hemos dado en llamar Trinchera de Ideas. Hoy me acompaña otra señorita, porque la señorita que me tendría que acompañar no pudo venir. Que le mandamos un gran saludo a Antonella, que tuvo algunas cuestiones personales y bueno, hoy no nos puede acompañar en esta segunda edición de Trinchera de Ideas. Bueno, comentamos un poquito lo que vamos a tener hoy. Tenemos invitados de lujo, que nos van a acompañar y que ahora en minutos más ya voy a presentar. Les comentamos que vamos a estar con la sección Bancando la Parada, una de las secciones que ya hemos inaugurado el programa pasado, desde la cual intentamos recuperar distintas experiencias que se están dando en distintos lugares. El jueves pasado tuvimos la participación, la visita de dos compañeros que vienen construyendo un centro cultural en el barrio Novak, en Quilmes Oeste. Nos estuvo acompañando el Titi, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito y recuperando toda esa experiencia que ellos vienen haciendo en el barrio, desde un laburo cultural, a partir de los talleres, a partir de incorporar a los jóvenes a esos talleres. Así que bueno, nos acompañaron ellos y estuvimos un poco charlando. Y hoy tendremos un tema, uno de los temas que a mí hace un tiempo me empezó a inquietar, a partir también de empezar a estudiar la tecnicatura en la UNCI de Economía Social y Solidaria. Pero bueno, hoy con nuestra invitada, que ya la presento porque está acá al lado mío, porque no la voy a presentar, Roxana, vamos a estar embancando la parada hablando un poquito de la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Roxana? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenos días. Bueno, acá, buenos días. Vamos a estar un poco charlando con ella sobre todo lo que es este tema de este mundo de la economía social y solidaria, a la que muchas veces estamos ajenos, ¿no? Porque estamos muy, muy atravesados por las lógicas del mercado. También atraviesan nuestra cotidianidad, es normal, uno lo toma como natural, ciertas prácticas. Pero bueno, hoy vamos a charlar un poco con Roxana esta idea de otra forma de pensar y de construir y de hacer economía, que tiene que ver con esto de la economía social, con los emprendimientos sociales, que tienen otros valores, otras lógicas, otras formas de intercambio. Así que bueno, en segundos nomás estaremos charlando un poco con ella sobre esta experiencia. Por otro lado, como siempre, estaremos hablando algo de actualidad política. Ya se cerraron las pasos, ¿no? Las famosas pasos, las primarias y abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que vamos a estar un poco hablando de ese problemita, ¿no? Que genera este tema de las alianzas, siempre en momentos electorales. Andan todas las corridas, que no se sabe quién con quién, que este con aquel, pero bueno, de a poquito se va aclarando el panorama. Un panorama que ya más o menos se veía venir, pero bueno, también estaremos hablando en Actualidad Política algo de las PASO. Por el otro lado, tendremos nuevamente nuestra sección Huevos y Ovarios en la trinchera de la historia. Recordamos que el jueves pasado estuvimos recuperando el pensamiento de uno de los pensadores más lúcidos que ha tenido el pensamiento nacional, que es Arturo Jaureche, que ahora estoy viendo que todavía lo tengo de foto de perfil en el Facebook de Trincheras, y ya lo tendría que haber cambiado, pero me olvidé. Estuvimos recuperando un poco el pensamiento de él, hablando con algunas categorías que él utilizó, como la categoría de sonceras, de los tilingos. Bueno, estuvimos hablando un poquito sobre la figura de Arturo y su importancia en la construcción de un pensamiento nacional y también latinoamericano. Y hoy, para no ser sexistas y no volver a elegir un hombre, hemos elegido una figura con grandes, grandes ovarios, que es Martina Chapanay, también una sanjuanina, caudilla federala, le decían, ¿no? La marimacho también le decían, que ha combatido con las fuerzas liberales y ha sido, digamos, una expresión popular de estas que también se llamó bandidos rurales, ¿no? Que León Gieco recupera un poco en su canción Bandidos Rurales, que tienen que ver con personas que expresaban las inquietudes de ciertos sectores sociales y bueno, y lo hacían muchas veces a través del bandidaje, pero con con un contenido social muy fuerte, ¿no? Martina Chapanay era de aquellas que le robaba a los ricos justamente para repartir después el banquete entre sus propios compañeros. Una especie de Robin Hood. Una especie de Robin Hood, sí, pero nuestra, primero femenino y nuestra, sanjuanina, que bueno, ahora vamos a hablar un poco de Martina Chapanay en la sección Huevos y Ovarios, pero ha peleado junto a Facundo Quiroga. Ha peleado junto al Chacho Peñalosa, luego dicen que ha vengado incluso la muerte de Chacho Peñalosa, también vamos a estar charlando un poquito de eso, pero bueno, fue una persona que no se amoldaba a las categorías femeninas de la época, porque, bueno, por ejemplo, decían que ella decidía con qué hombre estar, ¿no? Y estamos hablando de mitad del siglo XIX y eso era muy muy difícil, así que es más, hasta raptaba a los hombres y los obligaba si a ella le gustaba quedarse con ellos, así que bueno, vamos a estar hablando un poco de, no vamos a adelantar mucho para dedicarnos de lleno a en la sección Huevos y Ovarios en la trinchera de la historia hasta a la figura de Martina Chapanay. Bueno, Rulito, cuando quieras nomás abrime la cortina. Aquí Tocho y Tem Jun, Quinto y lo siamo insieme. Y si only two songs, aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas. Bueno, aquí llegaron las hormigas y vamos conquistando tierras enemigas, dice Calle 13 con René. Bueno, nuevamente bienvenida Roxana a esta trinchera de ideas que estamos tratando de construir despacito y a esta sección que, bueno, como recién les contaba a todos, hemos dado en llamar Bancando la Parada. Bueno, ¿te querés presentar, Roxana? ¿Nos querés contarnos en principio quién sos, qué haces? Bueno, mi nombre es Roxana, soy emprendedora antes que artesana, me cuesta identificarme como artesana, y formo parte de lo que es la economía social y solidaria. En principio me dedicaba a hacer artesanías chiquitas, bisutería, pero ahora estoy intensamente dedicada a lo que es la mimbrería. Bien, Roxana, gustos musicales, De todo un poco en castellano. Castellano, bien. Sí, me gusta Calle 13, me gusta mucho. Ah, bueno, ahí está. Me gusta Arbolito. Rubén Patagonia, no sé si lo conocen. Sí, ¿cómo que no? Aon y Ken, el hombre del sur. ¿Cómo? Y bueno, me gusta también la música reggae, La cumbia muy poquito, si tengo que bailar en una fiesta, buenísimo. Si no, prefiero una tarde de Rubén Patagonia, de Rubén reggae y Calle 13. está bien, perfecto. Bueno, Rosana, ahora ya, digamos, se me ocurre una cosa que vos recién nombraste. Vos recién decías que te definís como emprendedora, que te cuesta definirte como artesana. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra, digamos, entre ser emprendedora y ser artesano? Porque, digamos, está muy instalado esto de que en las ferias uno se encuentra con artesanos. Sí, porque en general el artesano es una persona solitaria, que competidora, y... Entonces, a mí me gusta moverme colectivamente en lo que es el trabajo. Si bien en forma individual desarrollo la mimbrería, pero a la hora de comercializar me gusta formar grupos. Prefiero comercializar en una feria o intercambiar. Si no comercializo en la feria, intercambio... teléfonos con personas que potenciales clientes, pero bueno, me parece que el emprendedor tiene esa cosa de más social, de más solidario, de más cooperar con los compañeros. Y si bien mi trabajo es artesanal, porque la artesanía es convertir algo de la naturaleza en un objeto, y puede ser que mi trabajo sea artesanal, pero yo no soy artesana. No sé si se entiende un poco el concepto. Sí, creo que digamos esto es un tema de valores, me parece. Es un tema de valores. Sí, justo estaba pensando en eso, ¿no? Y eso, digamos, en tu caso particular, ¿cómo fue esa experiencia, no? Vos, ya antes de comenzar con esto de emprender, esto de la economía social, ¿vos ya tenías en clara esta definición? ¿O primero te empezaste a considerar artesana y después no, te empezaste a pensar de otra manera? Siempre que me presentaba con alguien decía, yo soy Roxana y me dedico a hacer esto. No decía soy artesana. Yo trabajo con el macramé, decía. Claro. Nunca decía que soy artesana, o sea, no lo digo tampoco. Las personas que me conocen y me van a presentar con otra y dicen, sí, porque ella es artesana. Y claro. Está bien, me ven así, ¿no? Pero bueno, para mí el concepto va más allá de lo que yo pueda hacer con mis manos. Está bien, mira, ahí el Rulo nos puso un poco de arbolito. También para entrar en onda, que estaría bueno un mate también. Pobre el Rulo, tiene que hacer todo él. Un operador para todo. Luigi, ¿dónde estás? Roxana, sí, digamos, es digamos una diferencia muy difícil por ahí a veces para los que no estamos dentro de esa experiencia, darse cuenta de estos valores. Eso, vos hablabas recién de valores, por ejemplo, del emprendedor. ¿Cuáles serían algunos de esos valores que vos crees o que considerás que son fundamentales a la hora de definirte como emprendedora social? Principalmente el emprendedor siempre está pensando en lo natural. Pone por delante de las cosas la naturaleza. Y otro de los, o sea, el cuidado, ¿no?, de la naturaleza. Otra de las cosas es la solidaridad, el cooperativismo. O sea, los emprendedores nos juntamos a veces para comprar en común. Nos asociamos de alguna manera por un bien común, más allá del emprendimiento que desarrolle cada uno. Si yo necesito incorporar telas a mis utilitarios, me junto con una compañera que cosa, claro, para poder comprar. Y esto de trabajar con entusiasmo, con alegría, de ponerle pilas a todo lo que uno emprende, y el esfuerzo enorme que significa llevar adelante un emprendimiento. ¿Qué significa ese esfuerzo, digamos? ¿Cuáles son los esfuerzos? Principalmente la autogestión. O sea, uno tiene que autogestionarse todo el tiempo y tiene que reinventarse para cada feria. Entonces, entre los compañeros, cuando nos armamos el stand en la feria, nos visitamos antes que venga el malón. Nos visitamos y miramos qué trajo de nuevo. Claro. Y todos traen algo nuevo, un detalle hay. Y esto de estar reinventándose, capacitarse, porque tenemos que hacer de economistas también, y esto de aprender de los contadores. Costos, totalmente. Sí, de aprender los costos, hacer talleres de costos para poder desempeñarlo en tu emprendimiento. Y talleres también de internet, muchos compañeros venden sus productos por internet. Acá hay una cosa que se me ocurre, Roxana, que vos recién nombrabas hace un ratito cuando hablabas, y ahora con esto de hacer multifunción, sí. La relación también que existe con el trabajo y con el objeto que construís, ¿no? Porque me parece que también hay... está uno ahí en el objeto. Que ¿cómo es esa relación con lo que vos haces? Que es distinta, por ejemplo, a quienes trabajan, no sé, en una fábrica en serie, por ejemplo, no sé, y les toca, claro, ponerle la etiqueta a una... Es tremendo, a una llevar remera, por ejemplo, ¿no? No sé si hay tanto compromiso con esa remera que, claro, uno etiqueta que, no sé, con, por ejemplo, las cosas que vos haces con el mimbre. Que primero voy a hacer un comentario chiquito sobre esto de en serie. Ah, bueno. Me hace acordar a la película de Pájaros Volando. Ah, sí. Que lo echaban al artesano que hacía los arbolitos porque la base estaba hecha en serie. Sí. Eso pasa. Que se le tira el gordo, el grandote. Claro. Eso pasa todo el tiempo en las ferias. Pero bueno. Sí, el otro día charlando con otra compañera que trabaja con porcelana fría en el centro cultural que tenemos ahí en la frente de la Plaza de la Paz. Claro, ella planteaba un poco esto de las piezas, de competir con otro, de cómo encarar a la hora de competir con un revendedor, por ejemplo. Y bueno, hablábamos de nuestras creaciones, y le digo, y vos vas a querer venderlo un poco más que el revendedor, porque esa pieza es como un hijo tuyo. Vos le pusiste, vos solo sabés el trabajo que te dio, el amor que le pusiste, porque uno le pone... A mí cuando se me va una canasta parece que... No, querés que te la compre, pero a la vez que no. O cuidala, ¿no? Y todas las recomendaciones, ¿no? La podés barnizar si querés. Esta la podés lavar, pero ponerla a secar la sombra. El sol te la va a dañar, etcétera. Sí, eso es... es muy importante, el objeto, el valor que tiene para nosotros. Y esto de autogestionarse también nos lleva a relacionarnos personalmente, sea con el futuro comprador o con, claro, el que nos va a vender los materiales, en persona, el creador del objeto a vender está ahí, ¿no? Comprando los materiales y después... Claro, yo digo, pienso cómo se modifican las relaciones en un montón de niveles. Digo, en principio vos con tu trabajo, ¿no? Con, digamos, sí, con el objeto concreto que vas creando también, que seguramente encima debe ser eso, que como que todo el tiempo querés agregarle detalle, cosas cuando terminás. Otra es la relación con tus compañeros, eso que vos contabas, ¿no? Digamos, con los mismos emprendedores que componen la feria. La relación también que se da, estaba pensando, a ver, se me fue, pero en distintos niveles, como hay un compromiso entre lo que vos haces, ¿no? y ese trabajo, ese intercambio. Me parece que da vuelta un poco ciertas lógicas, ¿no? Que a uno siempre lo terminan desprendiendo. La relación con el comprador, esto me olvidé, ¿no? También que está siempre ahí casi cara a cara, ¿no? También tiene que una. Yo lo pienso también como una forma más humana, si uno quiere también, de pensar el intercambio y también el trabajo, ¿no? Como que eso, humanizar de última los objetos. Yo no sé ahí cómo lo ves vos, pero me parece que también el mismo sistema capitalista lo que produce es un efecto contrario, ¿no? Uno se termina desligando de lo que hace, bueno, y se crean objetos y cosas, y no aparece la relación humana en el medio, me parece que acá. Claro. Sí, el comprador, por lo general, le da el valor a eso. Pregunta si somos tres los que estamos detrás del mostrador, como quien dice en la feria, pregunta, ¿esto lo haces vos? Y claro. Y se pone contento si habla directamente con el productor, y pregunta más y cómo lo haces y cuántas horas te llega y te gusta hacerlo. Claro. Y esa conversación se da mayormente a la hora de vender. Y a mí particularmente me gusta eso de estar cara a cara con el comprador, intercambiar también ideas. Sí. Yo me voy de cada feria, me voy con renovada. Para mí la feria es una fiesta. Más allá de que si venda o no, yo me preparo mentalmente, se quiere decir, para una feria, pero con alegría. Me gusta mucho eso de estar ahí, de juntarme con gente y conversar. Y todas las ferias, conozco a alguien nuevo. Sí, me parece interesante varias cosas de las que decís, Roxana. Primero, esto de señalar lo festivo que es ese encuentro para vos con otro feriante, digo, porque también es tu laburo y bueno, es difícil también encontrarle al trabajo, al ser muchas veces rutinario, etcétera, pensarlo como una fiesta. Y me parece que eso está relacionado con esta capacidad de darte el lugar a reinventar todo el tiempo, ¿no? También eso, justamente la rutina lo que genera es repetición de siempre lo mismo y uno se termina robotizando un poco, hay que hacerlo así, ¿sá? Y acá me parece que la apuesta, cuando vos hablas del reinventarse, que no solamente es esto de uno al reinventar el objeto, también uno mismo se reinventa, ¿no? Está todo el tiempo... Sí. Uno como sujeto reinventándose en ese reinventar un nuevo objeto. Me parece que también eso es lo que también te permite la vitalidad necesaria para poder encarar el laburo mismo, ¿no? Lo pienso así. Roxana, una de las preguntas por ahí que te tendría que haber hecho al principio, pero también para poder historizar todo esto que vos estás contando, es por ahí cómo arrancaste. Vos siempre fuiste emprendedora, esto es algo de hace unos años. ¿Cómo empezaste vos con esta relación con la economía social, si se quiere? Con la economía social directamente fue para 3 años, no más. Pero por el hecho de participar en una organización que otorga los microcréditos para los emprendedores. Pero sí, esto de trabajar en forma independiente, creo que fue un quiebre ahí el 2001 para todos. Y esto de reinventarse, había que reinventar, la economía familiar me independicé de alguna manera. ¿Tuviste trabajos en relación de dependencia? Sí, trabajé muchos años, o sea, un solo trabajo tuve, tengo 39 años, pero un solo trabajo y de muchos años en una zapatería muy conocida en Frente de los Bomberos, en Weymayer, precisamente. Sí, le mandamos el chivo de paso. No se lo merece, pero y después mi hija mayor comenzaba el jardín y a mí me gusta esto, mi vida pasa por personalizarla y no quería que ella estuviera sola de alguna manera en ese proceso de aprendizaje. Y quería estar ahí a la hora de, no sé, una reunión, una fiesta, o que ir a buscarla yo, llevarla yo. Entonces, bueno, charlamos un poco con mi marido y digo, si vos te la bancás, vamos. Bueno, viste, bancando la parada, está claro. Muy bien la sección. Y bueno, está bien. Pero bueno, quedarme en casa significaba... para mí, anularme como persona, como, o sea, siempre me gustó estar en actividad. Entonces empecé a buscar cosas que hacer y bueno, aprendí a tejer macramé mirando de los artesanos en la calle, y siempre me gustaron las artesanías y bueno. Y después hice un año solamente de mimbre. Y bueno, me aburrí por el tema, por la forma en que se enseñaba. Después con un amigo terminé de aprender algunas otras técnicas del mimbre. Y... pasa mucho eso cuando uno es muy expeditivo, ¿no? A veces medio que se aburre un poco, pero porque está tratando, ¿no? Sí. Sí, es sí. Verdad, nos pasa. Y bueno, un poco autodidacta también y todo el tiempo imaginando cómo poder hacer. Yo digo, te interrumpo, pero digo, ¿cómo habrá sido ese casi salto al vacío, ¿no? De pasar de un trabajo, si uno se quiere... seguro o que da cierta estabilidad, a decir, bueno, no sé, me tiro, no sé si hay pileta, no hay pileta, qué pasará, pero digo, no, es como un momento, no sí. Sé, digo, fue adrenalínico, me sale decirlo, pero digo, tiene como una mezcla de eso, de angustia, de no saber qué va a pasar. Sí, de incertidumbre totalmente. Muy fuerte, pero sí. Que permite un crecimiento enorme de uno también, ¿no? Porque después... es esto, surge la capacidad de reinventarse, decir, bueno, no tengo esto ahora que me afirmaba, hay que crear. Claro, sí, esto de ser creativo, yo creo que el emprendedor lo trae consigo desde siempre, porque si no, no sería emprendedor. Y esto de emprender una nueva claro. vida, porque cambiar... yo creo que ayer lo charlábamos con un compañero, con Damián, y decíamos que uno, para pertenecer a la economía social, tiene que elegirlo, porque uno elige trabajar de esto, y porque la mayoría de los emprendedores son gente joven, capaz de ocupar un puesto en una multinacional. No estoy exagerando con esto, porque conozco muchas personas que con esa capacidad. Pero sin embargo, elegimos esta forma de vida diferente, alejada de lo que es el capitalismo, el consumismo. Mi familia tiene esa forma de vida. Sí, ya no. Entonces es como que nos acostumbramos y esto de la capacidad de adaptarse a las nuevas formas de vida, eso, lo que vos me preguntabas de si cómo fue ese momento, no te digo que fue un disparate decir, bueno, no trabajo más, listo, claro. Sí, fue, lo charlamos y lo estudiamos. Tampoco somos unos locos, unos delirantes que no, nos tiramos al vacío. Había agua cuando me tiré. Entonces, después, bueno, vino esto de en el 2000, en el 2001, en octubre, mi marido quedó sin trabajo y yo ya tenía había empezado con algo de esto, había empezado a vender la bisutería en macramé. Y bueno, y él tenía familia en la costa y sabíamos que todos, que las temporadas se trabajaba, y él dijo, bueno, yo me voy a Mar de Ajó, vamos a salvar la situación, claro. Digamos, pues ya se percibía. Sí, sí, se venía todo octubre de 2001. Claro. Entonces, bueno, para eso ya tenía mi segunda hija, 6 meses, Andrea, y cuando llega allá es la hecatombe, porque ya era la incertidumbre de que no se iba a trabajar en ese verano, que no iban a tener turismo, y era desesperante porque la gente en la costa trabaja de eso. Vive de eso. Entonces, bueno, él varado en la costa y yo acá. Pero bueno. Una de las preguntas que yo tenía pensado era esa, ¿no? Digamos, ¿cómo, qué significó para vos el 2001, ¿no? Y también, ¿qué estrategias pudiste construir para salir fortalecida de eso? No sé, digamos, si querés ahondar un poco en eso, pero... Sí, bueno, en principio no me quedé y, bueno... fui a buscar de nuevo la creatividad, y comenzamos con esto del trueque. Muchos de compañeros emprendedores lo conocen. Aprovechamos de paso a mandarle un saludo a Patricia, que pone ahí en el Facebook Bus Aguante, en los compañeros de la Tecnicatura. Así que también. Gracias, Patri. Nos está escuchando. Sí, Patri es la emprendedora. Su emprendimiento se llama Plantas Raras. De paso, sí. Patri, sí. Te mando. Mandemos el chivo. El chivo ahí. Para cuando se te cae una orquídea, pero bueno. Y. Tiene un emprendimiento, pero buenísimo ella. Plantas Raras, por favor, claro. No pensemos... Plantas Raras o orquídeas, no pensemos... ¿Qué otras plantas raras se te ocurre? No sé, digo, pero... Bueno... ya veo que me están pidiendo todo el contacto de Patricia. Se lo damos, bueno, lo damos, sí, que la visiten. Alguna planta le va a gustar. Está bien. Y... bueno, y empezamos con esto del trueque. Mi mamá era compañera ahí de combate, porque era esto de la adrenalina, sí. Era lo más ir al trueque. Era también, ¿no? Adrenalínico. Claro, ya teníamos una estrategia ahí estudiada con mi mamá, y ella quedaba en la mesa vendiendo, intercambiando los productos por los créditos. Y yo haciendo las colas para comprar con esos créditos que mi mamá iba a recaudar. Claro, que ya estaba todo. Y lo maravilloso de esto es que a mi hija ha logrado con el trueque hacer una colección de los libros de Villiquen. Ah, bueno, mirá, ya estaba todo con la bibliotequita, todo, ¿no? Claro. Y ella parecía que iba de shopping, porque me deliraba los créditos. Pero bueno, y en casa nos esperaban a ver si traen las facturas para el mate o si llevamos la verdura. Y también esto de vivirlo con alegría. Claro, sí, estaba pensando en eso. Sí, la verdad que era un momento, sí, todos íbamos a buscar la comida, porque el trueque era eso, era ir a buscar la verdura para el otro día y ir a buscar pan, porque es, o sea, era la comida, de verdad, era ir a buscar para comer. Pero, sin embargo, era esto, una fiesta, o sea, reencontrarse con el vecino y no hablábamos de que, mirá que no tengo con qué parar la olla, sino hablábamos de otras cosas... Este, divertidas, sí. Alegres. No sé, es loco esto que estoy contando porque sí, digo, de verdad. De acá hace esto estamos hablando 12 años, ¿no? Del sí. 2001. No sé, digo, verlo hoy en perspectiva, como vos decís, no queda otra palabra que decir, pasó esto, nos pasó. Y es muy loco decir, bueno, ¿cómo logramos salir de eso? Porque también, digo, la vuelta al trueque, si bien. Para mí tuvo esa capacidad de reinvención que tienen, digamos, las personas y de creatividad. También fue el síntoma de una crisis enorme, ¿no? A nivel de estabilidad económica de muchas personas que, bueno, esto que vos contabas, ¿no? Muchísimos años en unas empresas y que, bueno, y que quebraran. Y verlo hoy, digo, ¿no? Que, no sé, parece lejano incluso a veces, pero es una experiencia... En línea histórica, si lo pensamos, muy inmediata, muy hace muy poquito que pasó sí. esto. Sí. Y digo, ¿no? Eso. Sí, era eso. Era. En medio del caos estaba esto de que. Y no era como suele pasar en otras oportunidades que sálvese quien pueda, sino. No, salvémonos todos. Salvémonos todos de alguna manera. Y es esto. Y, es interesante esto que vos decís, ¿no? Cómo en el medio del caos, de un caos total, aparecen estas estrategias que tienen que ver con lo mundano, la vida cotidiana, y que uno va construyendo para poder sobrellevar ese momento de caos. Y bueno, y por ahí vos decís, ¿no? Te encontrás con una crisis a nivel país enorme, que no se sabía qué iba a pasar, porque también, digamos, esto lo que hace es... un jaque el futuro, si uno quiere, ¿no? El horizonte que uno tiene, con el cual se levanta, yo qué sé, todos los días y dice, bueno, me levanto para ir construyendo ese futuro. Acá es como que se ve medio resquebrajado, porque uno tiene que estar pendiente de la inmediatez del momento. Es decir, bueno, tengo que ir a buscar el troque, la verdura para hoy, ¿no? Y también estas grandes crisis lo que hacen es reducen un poco esos márgenes de imaginar el futuro y también tener esa potencia para levantarse todos los días y decir, bueno, voy a hacer esto para mis hijos, el futuro. Digo, como que ahí medio que se estaba en la nebulosa ese futuro. Y me parece que, bueno, ¿no? Esto, en situaciones tremendas, aparecen, yo qué sé, hasta anécdotas cotidianas. Decir, bueno, y no sé, nos encontramos en el medio del trueque hablando de cualquier cosa, yo qué sé, ¿no? Digo esto. Sí, sí, sí, tal cual. Y de conocerse más un poco con el vecino, de a veces ponerse a charlar con alguien que uno no conocía y que en realidad vivía a la vuelta de casa. Claro. Y de acercarnos en ese momento, para mí era como decir, ¿cómo no conozco a esta señora que vive a la vuelta de casa? Claro. ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo, no? Y y conocer las historias personales de cada uno y decir, wow, ¿cómo puede estar acá con todo lo que le está pasando? Y sin embargo sale de su casa, viene el trueque, intercambia, lleva para comer a su casa y sigue. ¿Qué, y sigue. Yo digo una, ¿qué fue lo más raro que viste en el trueque, Roxana? Que, ¿no? Lo más raro. Sí, que te acuerdes vos, que decía, no puede ser que esté esto acá en el trueque. Tenemos toda la colección de Villiquen, bueno, que no es raro porque estaba ahí, pero digo... ¿Te encontraste con alguna situación de decir, mirá lo que, digamos, llegamos hasta acá, que es gracioso, no sabes si es triste? No sé si, lo más raro, no sé si que encontré, pero sí situaciones así locas de la gente que por ahí traía para vender, no sé, te fraccionaba porque de última éramos a muchos. Uh-huh. y vendían una zanahoria por persona. Y uno dice, ¿qué hago con una zanahoria? O sea, por ahí yo en mi casa somos cuatro y no sé, algo se me iba a ocurrir con una zanahoria, una papa, una cebolla. Pero la casa que era más, eso era loco. Eso me parecía... Te encontraba con una zanahoria en la mano, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Qué haces? Claro, o de querer intercambiar, no sé, te cambio una lapicera por media docena de huevos. Esas cosas que vos decís, está delirando, sí, ¿de verdad me querés cambiar la lapicera por los huevos? Eso era... Ya era, ¿no? Como que se de a poco se iba desvirtuando, porque así como tenemos la capacidad de crear, tenemos eso de también de destruir algunas cosas. Y bueno, eso por ahí era lo más loco. Pero no sé, algo insólito que hubieran llevado para vender, no. No, bueno, no, si alguien se acuerda de algo insólito que compró en el trueque y lo quiera compartir ahí por Facebook, Patricia por ahí también se está escuchando y se acuerda de algo. Roxana, volviendo un poco al hoy, ¿no? A la economía social, sí. También para ir de a poco dándole un cierre. Dos cosas igual me quedan por ahí por preguntarte. Una, vos mencionaste el tema de los microcréditos, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos un poco cómo es eso? ¿No? Uno está por ahí acostumbrado a que si uno quiere sacar un crédito, lo tiene que ir al banco y hay 850.000 requisitos. Sí. Para ¿cómo es esto del microcrédito? Yo llegué al microcrédito por mi compañera del grupo, porque para acceder a un crédito, en principio te tiene que recomendar otra persona que ya lo esté adquiriendo. Entonces te recomienda con la organización, en este caso la organización que me otorga a mí el microcrédito. Bien. Se llama Colectivo de a Pie, que tiene la sede acá en Berazategui, casi Cruce Varela, es en la calle 8 y 8 y 104. Sí. Y bueno, yo llegué ahí porque mi compañera del grupo, que también eso es algo insólito, como nos conocimos, por una relación laboral. Mi mamá le compraba sahumerios a Marta y Marta vendía atrapasueños y... Dice, ay, qué lindo, mi hija también los hace. Ah, decirle que me venga a ver, porque, bueno, esto también de asociarse con otro para incrementar tu emprendimiento, porque claro. A veces uno no da abasto. No puede solo, sí. Entonces ella, el tiempo que dedicaba a hacer un atrapasueños, prefería dedicarlo a otra cosa que a ella le resulta más importante, entonces, o que le lleva más tiempo. Entonces, bueno, fui a conocerla, charlamos y empezamos esta relación laboral. Yo le vendía por cantidad, sigo haciéndolo, y para que ella revendiera. Y no sé, pasaron 2 años de esto, de trabajar así. Y un día me propone esto, de que si yo quería participar con ella. Me contó un poco de qué se trataba, que teníamos que juntarnos 3 personas, que tuviéramos un emprendimiento, y o sea que realizáramos trabajo en casa. Igual el emprendimiento no solo puede ser de artesanías, puede ser un emprendedor que tenga una peluquería en su casa y quiera acceder al microcrédito para comprarse más herramientas y de a poco, no sé, alquilar un local, etcétera. Y nos juntamos entre 3 personas, o sea, 2 Martas. Dos Martas y 1 Roxana. Y bueno, accedimos, fuimos a solicitarnos porque una compañera de Marta nos recomendó. Y bueno, Colectivo después nos visitó. Una de las chicas que trabaja en Colectivo, nos nos vino a visitar a casa, nos preguntó de qué se trataba el emprendimiento, cómo lo desarrollábamos, en dónde. Y bueno, un montón de preguntas que hacen a saber cómo uno trabaja. Y bueno, a partir de ahí empezamos, accedimos al microcrédito. En principio nos arrancamos con 500 pesos para cada una, que lo devolvemos semanalmente. Uno también elige de qué manera, devolverlo. Es semanal, pero las cantidades de cuotas las acomodamos a nuestro gusto. Y me sorprendió esto de que me prestaran 500 pesos y devolver 509 pesos. Claro. Y hay algo ahí, una cuenta que... Claro, que no me cerraba. Y el banco por ahí me pedía que le devuelva 1000, ¿no? Claro, claro. Eso era... Me sorprendió más que desconfiar, pero ya más o menos tenía la idea de cómo funcionaba y de cuál era el recargo que teníamos. Pero hasta que pasó, claro, no lo creí. Entonces, eso de que el recargo es chiquito. Y de esto del microcrédito pasaron 3 años y una vez que terminamos de devolver el monto que solicitamos, podemos renovar y se incrementa de a 500 pesos. Nosotros ya 2 semanas y terminamos de pagar el crédito, ya vamos por, digo, la cifra, 4.500 pesos que nos prestan a cada una de nosotras, del grupo. Del grupo, mirá. Y lo devolvemos por grupo. O sea, cada una son 13.000 pesos, 13.500 pesos, que la cuota se reparte en tres. En tres, claro. Tres partes igual. Y bueno, y uno elige hacer la cantidad de cuotas que quiera, de 6 cuotas hasta, no sé, 24, y es semanal. Y bueno, en 2 semanas más estamos... ¿Están ahí? Claro. Bien. Bueno, ayuda muchísimo porque por ahí podemos juntarlo al dinero, sí, de a poco, pero esto de tener el préstamo. El préstamo y podemos comprar herramientas o cosas que por ahí no hacen falta. Que hacen falta. Bueno, qué bárbaro. Roxana, algunas cositas más y te liberamos. nos quedaríamos hablando un rato largo. Se va pasando, sí, ¿no?, la mañana. No, tenía 2 inquietudes por ahí. Sí. Una es, bueno, esto vos, o uno piensa, ¿no?, lo difícil que es poder... construir economía social en un contexto de la economía de mercado, ¿no?, una economía capitalista. ¿Vos te viste en situaciones tensando entre esas dos lógicas? ¿Te acordás de alguna situación que, digamos, estás queriendo desarrollar economía social, te veas pensando con la cabeza de la economía de mercado? ¿Eso cómo, digamos, cómo se va sobrellevando, cómo se va superando un poco esa tensión entre una cosa y la otra? Yo, bueno, convivo todo el tiempo con la economía del mercado. Bueno, mi marido trabaja. O por ahí, capaz que digo, para puntualizar la pregunta, ¿dónde vos ves que aparecen esas expresiones en uno mismo, ¿no?, de la economía de mercado? ¿En qué situación concreta notás que es más común pelear con ese enano del mercado que te está soplando al oído y te está diciendo no sé, consumí, comprá? Por ahí, ¿en qué situaciones particulares vos ves más esa tensión? ¿O viste, no? ¿O fuiste viendo y fuiste también superando? Por ahí a la hora de comprar los materiales, por la cantidad que yo necesito comprar es menor a la que está dispuesto a venderme. Claro. Y el precio se quiere cambiar ahí. Y bueno, pero decido no comprar. Y busco otra alternativa o espero. Pero eso, sí, eso todo el tiempo pasa a la hora de uno ir a comprar los materiales para desarrollar el emprendimiento. Cuando el mayorista ve que vos vas a comprarle mucho, muy seguido, dice, ah, bueno, este está trabajando, claro, le voy a sacar unos mangos más. Y está eso de sacar la pequeña ventaja, ¿no? De especular, sí, uh-huh, todo el tiempo. Pero, bueno, yo decido no comprar. Igual yo tengo una forma particular de encarar las cosas. Y a veces decido, digo, no voy a comprar. Y trabajo con lo que tengo, vendo lo que tengo. Alterno por ahí, si tengo hilos para tejer pulseras, me pongo a tejer las pulseras. Dale. Mientras tanto. También pasa a veces que falta el material, pero me encuentro, sí, con eso de la especulación todo el tiempo. Y en esta línea, Roxana, ¿cuáles serían dos o tres desafíos de la economía social por ahí que vos veas hoy en día, ¿no? Para poder empezar a disputar, no sé, me sale la palabra hegemonía, pero digo, ¿no? Esto que tiene hoy mismo el mercado capitalista, ¿no? Tiene como capacidad de generar sentido, un montón de cosas. ¿Vos cuál ves que son algunos desafíos que hay que seguir afrontando dentro de la economía social para realmente pensar y construir una economía diferente? En principio, juntarnos un poco más los emprendedores, conocernos entre nosotros y comenzar, sí, de verdad, ayudarse mutuamente. Y capacitarse todo el tiempo, necesitamos capacitarnos y falta eso de el acompañamiento al emprendedor en esas cuestiones. Muchos emprendedores están trabajando a ciegas porque les falta capacitarse en el trabajo que hacen. Claro. No conocen que tienen otra alternativa dentro de su emprendimiento. Les falta esto de los costos. Muchos emprendedores regalan su, claro, trabajo, su mano de obra. No saber cómo... Claro, yo creo que es uno de los grandes desafíos es la capacitación y el acompañamiento, porque que sepan que no están solo en esto, porque a veces es eso, se parece. Siente, parece que uno dice, yo sola me dedico a esto. Sí, alguna situación. Claro, sí, después nos encontramos, pero hay situaciones en límites en que uno dice, estoy, sí, que sola. Roxana, una cosita más para cerrar. Nosotros siempre decimos, bueno, que estamos desde este espacio, intentamos construir esta trinchera de ideas, ¿no? Que sea un lugar también para pensar, reflexionar sobre nuestras propias prácticas y también desde acá poder dar lo que se llama hoy en día la batalla cultural, por así decirlo, contra, digamos, lógicas del mercado, lógicas culturales. Una palabra que vos quieras dejarle a esta trinchera de ideas con la que seguir construyéndola y con eso nos vamos al corte. Estamos como ayer en la UNCI, ah, con una palabra teníamos que definir el trabajo, bueno, pero con una palabra. Una que vos quieras dejar en esta trinchera con la que sigamos construyéndola. ¿A vos que te parezca fundamental para construir una trinchera de ideas? Una palabra, me parece que uno necesita sacarse los prejuicios. Bueno, ahí está. Sí, liberarse de los prejuicios. Bueno, nos quedamos ahí con esto que nos deja Roxana, de liberarnos de los prejuicios. Y con esto nos vamos con un temita que nos va a poner acá el operador. Y después seguimos con el segundo bloque de Trinchera de Ideas. Gracias, Roxana, bueno, por tu participación. Bueno, gracias. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Si evitamos expresiones como estas,

No te lo pierdas. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no. Es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo. Igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible. La estamos viendo pasar, ¿eh? La estamos viendo pasar. Es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. Bueno, seguimos en este segundo bloque de Trinchera de Ideas. Primer bloque largo, ¿no? ¿Qué sí, Rulo? Una horita. Nos tomó la charla, pero la verdad que es súper interesante la posibilidad de hablar con Roxana, porque hay toda una experiencia que ella viene transitando desde la economía social y que, bueno, poder poner eso en palabras, por lo menos desde mi punto de vista, fue súper enriquecedor, nos dejó un montón de categorías y cosas ahí para pensar. Así que, bueno, salud por esta palabra también que dejó Roxana en esta trinchera de ideas. El jueves que viene seguramente tendremos un nuevo invitado en Bancando la Parada. Bueno, vamos a charlar un poquito muy muy rápidamente porque se nos va el tiempo y queremos dedicarle un momento también a Martina Chapanay, que era la figura para huevos y ovarios en la trinchera de la historia, pero no queríamos dejar pasar algunas cuestiones de la real política, ¿no? De la realidad política. Que sucedieron con inmediatez ayer a la medianoche. Una de las noticias fundamentales y que tiene que ver con la cuestión de la coyuntura electoral es que se cerraron las PASO, ¿no? Estas famosas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, se cerraron las alianzas para presentarse a las elecciones. Ahí hay algunas novedades. En principio ahora justo estábamos un poco chequeando la información en el diario. Una de las primeras fuerzas que cerró todo el marco de alianzas fue el kirchnerismo, ¿está bien? Que en este caso va a ir a elecciones, a las primarias, todos los aliados del kirchnerismo bajo la denominación de Frente para la Victoria. Y ahí, digamos, bueno, todas las fuerzas políticas en este momento están acompañando este proyecto nacional, se incorporarán electoralmente bajo el paraguas, por así decirlo, del Frente para la Victoria y participarán, bueno, a nivel nacional el Partido Justicialista y todos los demás aliados que son, bueno, desde el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Partido Intransigente, el Partido Comunista y Nuevo Encuentro, ¿no? Son, digamos, entre otros partidos, pero son algunos de los que participarán del Frente para la Victoria en las PASO. Bueno, acá, como remarcan uno de los apoderados del espacio, que es Landau, él señaló que, bueno, que la alianza utilizará los símbolos y emblemas partidarios registrados ante la justicia electoral por los partidos integrantes de la misma, en su orden nacional y provincial, y se utilizará el color para las boletas reservado ante la Justicia Nacional Electoral por el PJ, ¿no? Eso detalló. Así que, bueno, el kirchnerismo fue uno de los primeros en que pudo cerrar el marco de alianzas para las elecciones, para estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Otro de los partidos también que logró acomodarse de alguna manera o que está en eso es la Unión Cívica Radical, ¿no? Y la mayoría de fuerzas que componen todo lo que es el Frente Amplio Progresista, Ahí, digamos, se lograron cerrar algunos acuerdos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y también en Santa Fe, ¿no? Ahí, bueno, el periodismo disidente y el PRO son quienes hasta último momento están intentando acercar alguna que otra posición, pero bueno, ahí, digamos, es la situación más embarrosa. Otra de las cuestiones ahí centrales que ocurrió en la medianoche tiene que ver con la coalición cívica y Proyecto Sur, que quedaron fuera del armado nacional, ¿no? Y muchos sectores que se desentendieron del espacio de Pino Solanas, ¿no? Unidad Popular y el MST. Por otro lado, el partido de los Rodríguez A y los aliados, dice, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT, en tanto presentarán candidatos a consejeros por su cuenta, ¿no? Ahí el Frente de Izquierda, bueno, cerró una alianza entre que es el FIT, que es el Partido Obrero, el MST y no me acuerdo el otro, pero digamos tiene que ver con fuerzas desde izquierda que decidieron formar alianza e ir a las elecciones así como alianza. Bueno, esos son más o menos algunas de las novedades con respecto a lo electoral que nos parecía importante también tener en cuenta y no dejarlas pasar, porque bueno, tienen que ver con cómo se va a ir definiendo el panorama electoral para estas elecciones. Seguramente vamos a tratar de traer a algún compañero para que nos comente nuevamente esto, cómo son lo de las primarias abiertas, ¿no? Que primero hay un primer momento en el cual va a definir los candidatos para las elecciones definitivas que son en octubre. Pero bueno, así está un poco el panorama político electoral. El kirchnerismo es la fuerza que tuvo mayor capacidad de articular de una manera más rápida los acuerdos, mientras las fuerzas opositoras al kirchnerismo todavía están tratando de medir fuerzas y acomodándose a la situación para ver de qué manera se pueden ir conformando alianzas y poder dar una disputa electoral en agosto para medir fuerzas para lo que va a ser octubre. Bueno, va a ser un tema que nos va a mantener un poco ahí a la expectativa. Trataremos de charlar con distintas personalidades que nos vengan a contar un poco. Este es un año electoral muy cargado de actividades desde las distintas fuerzas políticas, porque bueno, por lo general también estas elecciones que no son presidenciales tienen esa cualidad de medir fuerzas y de colocar a distintas fuerzas políticas para las próximas elecciones que serán en el 2015. También hay un debate en el trasfondo que tiene que ver con la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner, si es que la va a ver o no. Bueno, también es un año que va a definir el lugar de muchas fuerzas políticas en pos del 2015, ¿no? Ahí también tiene que ver con el juego fuerte que están realizando algunos partidos o algunos armados políticos para ver, bueno, cómo se colocan en mejor posición de poder para salir a disputar espacios de gestión en lo que va a ser el 2015. Bueno, brevemente este fue el panorama político electoral que queríamos no dejar de comentar. Ahora vamos a escuchar otro temita, en este caso Los Piojos con Cruces y Flores, y ya volvemos con el tercer bloque de Trinchera de Ideas. internet www.radiocontodo.blogspot.com. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 23 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en la Radio con Todo, www.potenciaweb.net/radiocontodo. Te esperamos. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. En 1811 nació una linda cuyana. Entre cedrones, tomillos, toronjiles y pichanas adornaban la laguna pájaro, bobo, retama y otros yuyos bendecidos que purifican el alma. Según nos cuenta Guayama, que Guanacache fue el nido donde nació la cuyana de tan lindo apelativo. Era su nombre Martina y Chapanay su apellido. Y para el guarpia, parcero, va este cuecón lagunero. Hija del cacique huarpe Ambrosio Chapanay y de la huinca Mercedes González, Martina nació en 1800 entre los pantanos de Guanacache. De niña descubrió que la vida le iba a ser difícil. A los 13 años murió su madre y su padre la envió a San Juan a educarse y formarse con Clara Sánchez. Pero la adolescente ya llevaba adentro el germen de su destino. Sabía montar, pelear, laciar y era hábil con el uso de las armas. La ciudad entonces se convirtió en una cárcel para ella y la impiedosa disciplina de su tutora en un régimen de opresión para ese espíritu libre. No tardó mucho la chica en escaparse de San Juan y refugiarse en el monte junto a un gaucho malo, conocido como Cruz Cuero. Difícil es rastrear el momento en que se conocieron. Una primera versión supone que se vieron por primera vez en la casa de Sánchez. Él era un bandido que recién empezaba y que bajaba a la ciudad para elegir sus próximos golpes. Ella, una muchacha que se enamoró del malevo y que supo que la única forma de liberarse era ir tras ese hombre brutal y de mala vida. Pero Martina no le iba a la saga en bravura. Una noche, daga en mano, le indicó cuál habría de ser la nueva regla del juego. Lo robado sería para los pobres. Otra es la versión que más nos gusta, aunque inverosímil, para agregarle un poco más de romanticismo a esa historia de bandidos. Martina se había escapado sola de la ciudad y había armado su propia banda cuando el gaucho malo, que asolaba la zona de Medaneláez, hoy La Valle, se le acercó y le dijo: «Sé de tu fama y vengo a buscarte». La piba no dudó. Ligera, sacó entre sus ropas de gaucho su faca y le encajó un planazo en la cara. Y segundos después, Cruz sintió la convincente punta del hierro en el vientre. El hombre logró zafar y desde lejos y entre carcajadas le gritó: «Pará la mano, Martina, que solo quería que arrimáramos para vivir juntos». brava, indómita, altiva, la Chapanay, que era dueña de su cuerpo y de su gozo, contestó desafiante mientras guardaba su puñal. Entonces habrá que pensarlo. Bueno, este es un pequeño fragmento de un libro de Hernán Brienza que se llama Valientes, Valientes, la bajada es crónica de coraje y patriotismo en la Argentina del siglo XIX. En uno de los capítulos que justamente le dedica la figura de esta, de este personaje, de esta señorita, que hoy vamos a traer un poco a la reflexión, de manera breve, que es Martina Chapanay. Como ahí señala, como señala Brienza y se señala en otros libros, conocida como esos bandoleros sociales, ¿no? Nacida en 1800 y fallecida en 1874. Fue una de las bandidas rurales, como diría también León Gieco en su canción, que pasó a la historia y pasó a construirse también hasta como un mito, en toda la zona cuyana, ¿no? Fundamentalmente en San Juan, donde ella desarrolló gran parte de su actividad. Bueno, hoy la traíamos un poco, bueno, justamente para pensar en distintas personalidades. El otro día lo traíamos a Jaureche, hoy a Martina Chapanay, que muchas veces también fueron negadas, podríamos decir, por la historia oficial, la historia liberal, esa escrita por el general Mitre, y que siempre fue guardaespalda de los valores de la oligarquía porteña, ¿no? La escritura y la narración histórica siempre tuvo que ver con la defensa de un proyecto siempre para las minorías bonaerenses, de la ciudad-puerto de Buenos Aires. Entonces muchas veces figuras como las de Martina Chapanay quedan o negadas en la historia, en todo su protagonismo, y si aparecen, siempre aparecen con connotaciones peyorativas, ¿no? Ahí también es una de las cosas que señala Norberto Galasso, ¿no? Por ejemplo, que siempre, tanto ella como distintos caudillos federales, como puede ser, no sé, Felipe Varela o el mismo Chacho Peñalosa, aparecen descriptos como integrantes de bandas, de forajidos y salteadores, ¿no? Ladrones, asesinos. Y justamente tienen que ver con esto, con que, como dicen por ahí, la historia la escriben los que ganan, y es conveniente estos personajes o negarlos o hacerlos aparecer, pero siempre en un lugar de malvados. Ahí también creo que tiene que ver un poco este libro que escribió Norberto Galasso, que él dio a llamar Los Malditos, ¿no? Un poco los malditos de la historia. Bueno, Martina Chapanay es un poco una maldita de la historia liberal, porque bueno, en principio fue una persona con enormes ovarios, podríamos decir acá, en esta sección de ovarios y de huevos y ovarios en la trinchera de la historia, que escapó a los moldes de lo femenino de ese momento histórico, ¿no? Estamos pensando en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, obviamente momentos profundamente marcados por una hegemonía machista, ¿no? Y más también en el ámbito de lo gauchesco, predominaba profundamente lo varonil y tenía el lugar de la mujer, por lo general era un lugar muy objetual, muy de objeto, y siempre estaba ligado, bueno, a los intereses de los hombres, ¿no? Por lo general siempre las mujeres se repartieron como un botín de guerra. Bueno, este no es el caso de Martina Chapanay, por eso abríamos un poco con la lectura de ese pedacito del texto de Hernán Brienza, donde ella demuestra que en última instancia quien podía manejar las relaciones ahí con los hombres era ella, ¿no? Con muchas agallas y también por ahí con un comportamiento muy, muy fuerte de carácter, pero era Martina Chapanay. Dicen, así cuenta la leyenda un poco, era la que manejaba a los hombres, dice... Cuentan por ahí también que ella los raptaba, los llevaba para su rancho y los largaba cuando quería, ¿no? A los compañeros. Así que era brava Martina. Bueno, también estamos escuchando de fondo una de las canciones, una cuequita, en homenaje a Martina, que también la cueca pone en palabras, en música, en parte de la historia de Martina Chapanay. Ahí lo señalaba Hernán Brienza. También la recupera Hugo Chumbita en un libro que se llama Jinetes Rebeldes, la historia del bandolerismo social en Argentina, que según dicen es el libro que inspiró a León Gieco para hacer la canción Bandidos Rurales. Pero bueno, señalan justamente esto. Ella es hija de un caudillo huarpe, también de una de las tribus originarias de estas tierras. Y es, por el otro lado, su madre es una cautiva blanca, ¿no? Y Hernán Bieren se dice una huinca. Es la hija que, bueno, se muere cuando Martina tiene muy corta edad, solamente 12 años. Y luego ella se tiene que ir forjando sola en la vida rural. Y también se va construyendo un poco en la vida de bandido. Una de las cosas fundamentales es que Martina Chapanay ha sido, por ejemplo, parte de la montonera de los ejércitos de Facundo Quiroga en principio. Y por el otro lado, y esto también es un poco negado por la historia liberal, ha sido una de las fieles también dentro de las tropas del Chacho Peñalosa, ¿no? En 1859, bueno, Benavides, que tiene que ver ahí con la política de San Juan, es asesinado por los liberales sanjuaninos, que son amigos de Sarmiento. Ella se repliega y se acerca a la montonera del Chacho Peñalosa, que bueno, también conocemos un poco cuál fue el final de Chacho Peñalosa. Fue muerto por las tropas liberales lideradas por Sarmiento. Lo decapitaron, le sacaron la cabeza y la exhibieron su cabeza en la plaza pública, un poco también para escarmentar a todos aquellos gauchos que quieran seguir su camino. Y acá por ahí vamos a poner, vamos a tratar ahí de recuperar también algunos fragmentos del libro de Brienza y el de Chumbita, que por ejemplo leí algo muy interesante y que tiene que ver con la personalidad de Martina Chapanay, pero una de las cosas que dice Chumbita, que hoy en día en San Juan el nombre Martina dice queda como un sinónimo de muchacha díscola, rebelde o de modales varoniles, ¿no? Tiene que ver con que la figura de Martina caló muy hondo en la memoria popular del pueblo de San Juan. Entonces las Martinas deben ser las que son bravas al momento de entablar relación, ¿no? Digamos, la típica que te tiene cagando, diríamos, Rulo. Creo que en ese sentido todas nuestras compañeras tienen algo de Martina Chapanay, y eso hay que celebrarlo, ¿no? Porque tiene que ver también con el reconocimiento a una enorme cantidad de derechos que han conquistado las mujeres a lo largo de la historia. No, un poco también centrar la figura de Martina en un contexto en el cual el gaucho o todo lo que tiene que ver con la práctica gauchesca necesariamente tiene que ser encasillado dentro de algunos esquemas, en principio laborales, ¿no? Para sumarlos como fuerza de trabajo a un proyecto que tenía que ver con un proyecto que se conoce como agroexportador, ¿no? Que triunfa en 1880 con la figura de Roca, pero que ya se viene constituyendo años anteriores, por lo menos a partir de 1860. Y bueno, tiene que ver con el disciplinamiento del gaucho necesario para poder llevar adelante este proyecto, en principio para incorporarlo como mano de obra a lo que se venía, ¿no? Argentina también, como luego va a terminar siendo, entre comillas, granero del mundo, necesitaba una fuerza de trabajo, y el gaucho en ese momento no estaba... la palabra no es capacitado, pero sino que no estaba dispuesto, no estaba dispuesto a ceder sus libertades, a ceder ciertas prácticas que venía desarrollando, bueno, y necesariamente se lo encasilló dentro de la figura, por ejemplo, del bandido, ¿no? Ahí también fue una operación del mismo sistema en colocarlo dentro del bandidaje para justamente poder neutralizar sus propias prácticas. A partir de 1800 empieza todo lo que es el proceso de los cercamientos, de los alambrados, era necesario a esos gauchos que empezaron a reclamar por sus tierras encasillarlos dentro de la figura del bandido para poder perseguirlos. Bueno, dentro de este esquema entra Martina Chapanay, una maldita de la historia que hoy queríamos recuperar, un poco abriendo con el texto de Hernán Brienza. Y vamos a leer otra partecita que me pareció interesante. Dice Hernán Brienza, bueno, imaginemos a Martina. Los libros nos dan algunas señales. Era mestiza, de piel cobriza y ojos negros, de pelo lacio, negro, con las crines de un caballo azabache. Era delgada, fibrosa, fuerte y ágil, de pechos turgentes y brazos magros, con piernas ligeras, escuetas, pero duras, envolventes. Era bonita, pero con la belleza de esas mujeres ariscas, desobedientes, lejanas. Seguramente generaba el deseo entre los hombres porque era dueña de su sexo y ejercía esa potestad. porque tomaba al hombre que quería y era imposible que uno llegara a acostarse con Martina sin la decisión de ella, cosa nada frecuente en ese tiempo. ¿No? Rulo dice, me mira como diciendo... Su mirada debía ser osca profunda, pero con la belleza de la astucia y la desconfianza. Ojos vivaces, movedizos, con párpados achinados y pestañas oscuras, lo que reafirmaba su fiereza. Vestía de gaucho, con botas de potro, chiripá, cinto de cuero, casaca y poncho. Y llevaba siempre el rebenque en la mano derecha, el facón cruzado en la espalda y el berijero escondido entre las ropas del vientre. Sabía montar y sabía pelear. Pertenecía al cuerpo de caballería, el arma más eficaz de las montoneras federales. Cuando no estaba en batalla, muchas veces ni siquiera sacaba su facón y arremetía puño limpio contra quienes osaban enfrentarla. La mayoría de las veces ganaba las peleas a las trompadas, ¿no? Esto un poco para describir la figura de Martina Chapanay, ¿no? Una figura con... Yo me la imagino con una... como que se imponía, ¿no? Frente a lo varonil. Acá me parece que hay que pensar en eso, ¿no? En cómo entra lo varonil jugando. Era realmente una rebelde para su época que desafió todos los modales y todos los moldes que tenían que ver con lo femenino y la hegemonía de lo masculino. Yo quiero cerrar, porque ya estamos ahí bastante jugados con el tiempo, pero que me pareció muy interesante, porque Martina, luego de enfilarse con el Chacho Peñalosa, bueno, recién contábamos cuál fue el destino del Chacho, ¿no? Que las fuerzas liberales, encabezadas en ese momento por Sarmiento, le tienden una emboscada, lo asesinan, le cortan la cabeza, bueno, le exhiben al pueblo. Martina se tiene que replegar nuevamente a su pueblo, un poco también porque seguramente era una de las perseguidas, pero siempre le queda ahí un poco la idea de la venganza, ¿no? De vengar al Chacho, de vengar a su jefe, por decirlo de alguna manera, con quien se había comprometido. Y bueno, y Hernán Virenza, en la parte que habla de Martina Chapanay, al final recupera, hace un relato, una narración, a lo mejor mística, pero bueno, que un poco reconstruye la historia de Martina, que tiene que ver con el momento en que logra dar con una de las personas que fue uno de los que mató al Chacho Peñalosa, que es Irrazábal, ¿no? Irrazábal fue uno de los soldados que asesinó al Chacho Peñalosa, por lo menos le tendió la emboscada. Entonces ella, a partir de ese hecho, lo va a empezar a buscar todo el tiempo, con cierta sigilosidad, con paciencia, pero va a esperar el momento para encontrárselo y vengarlo. Bueno, y acá Brienza en su libro recupera ese momento, y voy a leerlo y con eso vamos a cerrar ya este bloquecito de huevos y ovarios en la trinchera de la historia. Dice Brienza: fue una noche de fiesta, en un baile ofrecido a la soldadesca en la ciudad de San Juan. Martina tomaba y bailaba, se reía, elegía los cuerpos, las miradas, observaba a esos hombres curtidos por la guerra, por el crimen, familiarizados con la muerte. Porque es en esas parrandas entre hombres y mujeres que matan donde se festeja con mayor alegría la vida. Porque la risa, el alcohol, el sexo son quizás los mejores aliados contra el horror y la angustia. Bailaba la federal a una cuequita en el centro del salón cuando lo vio. Allí estaba él, morochazo, de ojos como la noche sin luna, con el pelo encrespado y graso, sonriente, con una mueca de hiena. Feo hombre era Pablo Irrazábal, el asesino de Peñalosa. No dudó Martina, y le envió sus padrinos para desafiarlo a duelo. Quería vengar el asesinato de su líder. El coronel apenas miró a los enviados. Dígale a esa que Irrazábal no se bate con ladrones. La mujer, ya entrada en años, con canas cubriendo su cabeza, se abrió paso entre la gente. Se hizo un silencio duro y quejoso, y Martina atacó. Yo jamás me he quedado con lo que no es mío, siempre se lo di a los pobres. Irrazábal la miró con desprecio y contestó: siendo así las cosas, y como soy el ofendido, tengo derecho a elegir las armas. Dura, como era esa mujer de 100 batallas, retrucó: la ofendida soy yo, pero le dejo elegir a usted para que sepa que la vengadora del Chacho no es ninguna cagona. Los duelistas entonces coincidieron que el desafío iba a ser a sables y a muerte. y Razábal debe haber soñado con Peñalosa la noche antes del duelo, o su fantasma se le debe haber presentado entre las penumbras de su habitación. Tal vez solo ocurrió que cuando se despertó, intuyó que esa iba a ser su última mañana. Lo cierto es que a la hora señalada para el duelo, las manos le temblaban y un sudor frío nacía en su nuca y le recorría la espalda. La Chapanay, en cambio, estaba valerosa. Tiraba estocadas y mandoblazos al aire para temperar el brazo. Cuando el brutal general Arredondo dio la señal para iniciar el lance, Martina miró implacable a su enemigo y ella, que era mujer, le gritó: «Defendete, hijo de puta, porque te voy a matar. Y te voy a matar como matan los hombres, no como vos mataste al Chacho». Nadie sabe qué ocurrió exactamente en ese momento en la cabeza de Irrazábal. Nadie sabe si fueron los ojos de la muerte, la voz contundente de Martina o el nombre del asesinado lo que quebró la voluntad del chacal. Su rostro empalideció, comenzó a sudar frío, sintió que flaqueaban sus piernas y sus tripas se revolvían. Ante la primera estocada de la Chapanay, su mano soltó el sable y echó su cuerpo hacia atrás como mareado. Se hizo un silencio ruin, burlón, quebrado apenas por las risas chuscas. Irrazábal, el brutal coronel, el asesino implacable, el que supo sembrar el miedo, retrocedía como un chico avergonzado. Martina comenzó a reírse a carcajadas. Los cronistas escribieron: «El coronel se retiró del lugar víctima de un ataque de nervios». La verdad era otra. Irrazábal, literalmente, se había cagado en las patas. «Se vuelve de cualquier lado excepto del ridículo», dice la sabiduría popular. Por eso Irrazábal no pudo volver a pisar la provincia de San Juan y fue trasladado a otro destino. Martina volvió al valle. La policía la dejó en paz y ella se ganó su vida en sus últimos años como rastreadora y vaquiana. Murió en 1874 en Mogna, una aldea al sur de Jáchal. Algunos dicen que por el veneno de una serpiente. Nos gusta creer en la otra versión, la que refiere que Martina murió a los 74 años por la mordedura de un puma que había cazado con sus boleadoras. Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va, de frente. ¡Sale! Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 23 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en la radio con todo. www.potenciaweb.net/radiocontodo. Te esperamos. Y evitamos expresiones como estas. Me pareció una performance para gente privada de la libertad. O sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798.

Buenos Aires. Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Mieres, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Galandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de Urdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Ahí vamos en el segundo, último bloque. Ponemos un poco, ahí sí, mandale volumen, el rulo eso. De la mano de Luca Prodam. Luca Prodam. Ese saxo de Pettinato. Qué banda, Rulo, ¿no? Sumo, tremenda, muy buena banda. El otro día discutían, creo que en Cabeza de Radio, Maxi sostenía una postura férrea y ortodoxa. No, Maxi decía que para él el reggae a Argentina lo había traído Sumo. Él decía que antes de la llegada de Sumo no existían bandas de reggae en Argentina. Y yo no sé, no soy un gran investigador del tema, pero no sé si uno rastrea realmente, ¿no? Porque en los 70 fue todo mucho el rock nacional, digamos, también internacional. Después estuvo toda la movida del punk. Y realmente no recuerdo movimientos reggae, por ejemplo, acá en Argentina, antes de la llegada de Sumo. Así que puede ser que Maxi tenga razón, ¿eh? De paso aprovechamos a saludar a todos los compañeros de los demás programas de Radio Con Todo, esta radio comunitaria que abre las puertas a cualquiera que quiera, que tenga un proyecto, que quiera hacer radio. Se han sumado programas nuevos. No recuerdo el programa del día de ayer, Rulo, el nombre, pero Vientos del Sur. También los chicos que se han sumado han empezado en el día de ayer. Están nuevitos como nosotros, como Trinchera de Ideas. Le mandamos un saludo a los compañeros de Último Acto, que son los más experimentados y los más viejitos en el tema acá radial. A los muchachos de Cabeza de Radio, que si no me equivoco, este viernes no, el próximo tampoco, el otro, estarán haciendo el acústico. Ellos hacen todos los últimos viernes de cada mes un acústico, es un programa en vivo con una banda acústica. Y también, si no me equivoco, los visitarán los Ponis del Chucan. Estarán tocando, vamos a ver si pueden logran hacer acústico, porque eso, el Toby agarra la bata y va así, acústico va a decir. Pero bueno, es un poco la idea. Queríamos varias cosas, en realidad quería. Primero, mandarle un gran saludo a otra compañera de la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria que nos está escuchando, que es Miriam, que nos dejó incluso hasta un mensajito en el Facebook. Saludos, Augusto, te estoy escuchando. Dijo, bueno, muchas gracias a Miriam. Y si hay algún compa de la Tecnicatura también ahí escuchando, le mandamos un saludo. Lo mismo que hoy también nos estaba escuchando Patricia. Uno lo pone muy contento que sus compañeros lo estén escuchando. Y otra cosa importante que, bueno, hoy con el tema de la entrevista y también de estar preparando un poco el tema de lo de Martina Chapanay, no lo mencionamos, pero es, bueno, por ahí nuevamente un hecho trágico. Otra vez tiene que ver con los trenes y otra vez tiene que ver con 11 y otra vez tiene que ver con la línea Sarmiento. A tempranas horas de la mañana, va, en realidad ya los informes salieron más o menos 9:30 de la mañana, pero dos formaciones chocaron y por el momento dejaron un saldo de 3 muertos. Acá la bajada de algunos de los diarios, una formación del ferrocarril Sarmiento que hacía el recorrido hacia Moreno chocó a otra que estaba frenada entre las estaciones Morón y Castelar. El delegado ferroviario Rubén Sobrero afirmó que una mujer y dos hombres murieron y sostuvo que el tren tenía problemas de frenos. Pablo Mengini, padre de una de las 51 víctimas de la tragedia de 11, denunció que la formación siniestrada, ¿no? Esto que también aclara, fue un siniestro, ¿no? No fue un accidente, porque otra vez una negligencia, un siniestro, ¿no? No tenía frenos. Dice, fue refaccionada en uno de los talleres de Sirigliano, uno de los responsables empresariales del accidente de febrero del 2012. Un hecho que está inscripto en lo inmediato de nuestra memoria colectiva, que tiene que ver también con este accidente que había dejado 51 víctimas, ¿no? La tragedia de 11, y hoy nuevamente se vuelve a repetir. Vamos a dejar un poco que transcurran los acontecimientos para tener una lectura un poco más profunda y no inmediata, pero bueno, uno siempre en este tipo de accidentes hasta incluso le quedan ciertas dudas, ¿no? De cómo puede ser que fallen los frenos de una formación. Es bastante complejo, pero bueno, lo teníamos que mencionar porque nuevamente es una tragedia que nos atraviesa a todos, un siniestro, ¿no? No una tragedia, vamos a hablar de siniestro porque bueno, no puede ser que una formación nuevamente esté sin frenos. Así que bueno, ahí hay que dejar pasar un poco el día y hacer las reflexiones pertinentes. Acá hay seguramente responsabilidades técnicas, técnico-políticas, que habrá que empezar a ver, pero mencionamos el hecho como para no pasarlo por alto. Y ya estamos en horario, este es el último bloque de Trinchera de Ideas, también nuevamente muy contentos, le agradecemos al Rulo, que fue el operador de este jueves, que logró que todo funcione bien, los micrófonos, la música, que lo estuve molestando bastante porque le pedía temas que no teníamos en la radio y los tuvo que buscar por otro lado, pero bueno, para eso están los operadores, los compañeros operadores, así que bueno, le agradezco mucho a él. Le mandamos un saludo a Anto, que bueno, como decía, tenía algunas cuestiones personales y no pudo acompañarme, pero tuve acompañamiento femenino. Rulo, tuvimos acompañamiento femenino con Roxana. También tuvimos acompañamiento femenino recuperando la historia con Martina Chapanay. Seguramente estaremos subiendo estos textos. Por ahí dos que les recomiendo son el texto en principio de Hernán Brienza, que se llama Valientes, que decía Crónicas del Coraje y Patriotismo en la Argentina del siglo XIX, que es un libro muy interesante porque no solo recupera la figura de Martina Chapanay, sino del Gauchito Gil, incluso de Bartolomé Mitre, de Juana Zurduy, Pancho Ramírez, el cacique Arbolito, ¿no? Y justamente estábamos escuchando Arbolito, bueno, ahí también, Martín Güemes. Por el otro lado, recomendable también es un trabajo de un sociólogo, Hugo Chumbita, de que escribió su libro que se llama Jinetes Rebeldes, Historia del Bandolerismo Social en la Argentina. Bueno, y ahí él recupera un poco la categoría de bandolerismo social, lo pone en contexto histórico y trata de pensarlo por ahí desde una dimensión sociológica, ¿no? De que estos fenómenos no aparecen porque sí, no son bandidos porque sí, sino que tienen que ver con todo un contexto social y son expresión de ciertos sectores populares que fueron o sobre los que avanzó la famosa civilización. Ahí me dejó sin música, ahí está de vuelta. Pero bueno, son interesantes los dos trabajos. Y después también algo que estuvimos sacando del trabajo de Norberto Galasso, Los Malditos, en el cual también ahí le dedica unas unas líneas a Martina Chapanay, ¿no? Esta figura que estuvimos tratando de recuperar hoy, fundamentalmente con el trabajo de Brienza. Bueno, para cerrar este programa queríamos comentarle un poco, como siempre lo hacemos, la agenda de actividades, para actividades militantes, actividades culturales, para este fin de semana y para las semanas. Espero no olvidarme ninguna, pero en principio este fin de semana a las 10 de la mañana se estará realizando una volanteada con radio abierta en la peatonal de Berazategui. Es una actividad que realiza Unidos y Organizados, que es todo un conjunto de organizaciones sociales y políticas que integran ese colectivo Unidos y Organizados. Y esta vez la actividad se va a estar haciendo en relación a conmemorar un nuevo aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Así que, bueno, todo aquel que quiera pasar, se va a estar haciendo una volanteada, se va a estar haciendo radio abierta, con micrófono abierto, un poco también recordando ese hecho trágico que a veces es bastante soslayado, ¿no? Bastante, no sé si negado, pero se pasa muy por alto que en este país, en 1955, se bombardeó la Plaza de Mayo al mediodía, hora pico, donde transitaba mucha gente. Ni siquiera hay un registro claro de los muertos que hubo ese día. Recordemos que es un contexto donde las fuerzas opositoras al peronismo montan una alianza y producen estos hechos, ¿no? Ahí, bueno, la Fuerza Aérea fue puntualmente una de las que realizó esta operación, conjuntamente con todo el arco opositor, y fundamentalmente con la Iglesia, que estaba en una trifurca ahí con nuestro general Perón. Así que bueno, el sábado 10 se va a estar realizando esa volanteada y esa radio abierta en la peatonal de Berazategui a las 10 de la mañana. Por otro lado, el viernes 21, si mal no recuerdo, se estará realizando aquí mismo, en el espacio donde funciona la radio con todo. También funciona un espacio cultural, que es la Casa Cultural Miguel Sánchez, y va a estar realizando actividades culturales. El viernes 21, si no me equivoco, a partir de las 20 horas, si no después lo corregiremos, pero habrá lo que se llama un micrófono abierto, una actividad en la cual va quien tenga ganas de recitar o tenga ganas de cantar, va a contar con un espacio para poder expresar esto que hace. Bueno, va a haber músicos, va a haber artistas plásticos, así que la idea, va a haber un buffet muy, pero muy, muy barato, así que todo aquel que tenga ganas de pasarse y darse una vuelta por la Casa Cultural Miguel Sánchez, el viernes 21 tendremos esta actividad de micrófono abierto. Por otro lado, no dejamos de invitar, todos los días viernes a las 18 horas se está desarrollando el taller de cronistas populares acá en la Radio Comunitaria con Todos, una iniciativa de la radio. La idea es todo aquel que esté interesado en la comunicación popular se pueda acercar y tratar de ir construyendo entre todos herramientas para poder, no solamente técnicas, ¿no?, que tienen que ver con la operación y eso, sino también herramientas de formación para poder ir construyendo una red de cronistas populares desde la cual, bueno, se pueda empezar a construir una información desde otro lugar. Siempre decimos lo mismo, que tenemos la ley de medios, pero lo que es necesario es hacer la carne, ¿no?, ponerla en práctica para que realmente poder democratizar la palabra. Entonces, bueno, un poco el taller apunta a eso, a ir construyendo una red de cronistas populares que bueno, tengan ganas de hacer esto. Y por otro lado, me estaba olvidando ya, es mañana también a las 18 horas, acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez, se realizará una usina de economía desde la Corriente de Liberación Nacional, que es Colina. Las usinas son espacios justamente de debate y de producción de ideas, podríamos llamarlo así, en la cual se abarcan diferentes ámbitos, ¿no? Sea la cultura, la economía, la justicia, la salud, la educación. En este caso se realizará una usina abierta a todo aquel que quiera participar de economía. Se estará discutiendo un poco, poniendo el eje central en lo que es los formadores de precio y la concentración económica. También un poco para traer en el debate estas últimas medidas del gobierno nacional de implementar un congelamiento de precios en determinados productos. Y bueno, la idea es discutir un poco el trasfondo de eso a través de la usina. Así que todos aquellos que quieran venir a escuchar Y a participar de la usina se pueden acercar acá a la 148 y 10, en realidad sobre la 10, número 4796, en la Casa Cultural Miguel Sánchez, que se realizará la usina de economía. Bueno, por ahora esas son las actividades. También no dejamos de invitar a todos a que participen de los talleres que están abiertos en el Centro Cultural de la Juventud. Recién estuvimos charlando casi una hora con Roxana, que es una emprendedora social que hace cosas de mimbre, pero también tiene esa humildad de poder socializar su saber y lo está haciendo a través de un taller en el Centro Cultural de la Juventud todos los martes. 7 horas, un taller de mimbre. Tenemos los talleres de fotografía, de guitarra, el apoyo escolar, que también acá tenemos uno de los docentes profes de apoyo escolar. El Rulo todos los martes y los jueves, de 16 a 18 horas o 16 a 17 horas. Tenemos por el otro lado los talleres de inglés, los sábados, los talleres de murga, con la murga Los Apóstoles del Dios Momo. Tenemos los talleres de folclore, que empiezan mañana también. Así que bueno, hay una serie de actividades enormes para hacer en el Centro Cultural de la Juventud y está abierta, son talleres gratuitos y están abiertos para todos. Bueno, Rulo, si te parece, le damos un cierre a todo esto. No me acuerdo con qué temita nos despedimos. Ah, ahí está, sí, nos vamos con un temazo, vamos con la mañana bien arriba, bien ricoteros, Los Redondos de Ricota, Mariposa Pontiac. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo jueves acá en Trinchera de Ideas. Mi obsesión a tu prisión.